This podcast is brought to you thanks to Cafe Maguana, a high-quality, shade-grown, single-origin Dominican coffee, produced by smallholder farmers, for people who miss the aroma and flavor of fresh coffee. Bienvenidos a este nuevo episodio de Café y Viajes. Mi nombre es Jairon Francisco, CEO de Café Maguana y tostador certificado de la Asociación de Café de Especialidad Europa. Estoy el día de hoy en un lugar bien difícil. Agarren el micrófono, muchachos, porque esta pregunta van de una vez. Elia, ¿dónde estamos? ¿Tú puedes describir el lugar? Bueno, no digas la marca, por favor. No, yo veo unos pollos. Acércate encima al micrófono. Veo unos pollos, Está bien, Elia, déjalo ahí. Elías Herrera, bienvenido al programa de Café y Viajes. También voy a recibir aquí a mi amigo Roger Paulino. ¿Cómo estás, Roger? Excelentemente bien. Roger, la pregunta para ti. ¿Qué estábamos haciendo antes de venir a esta grabación en este lugar impreciso? Bueno, con el tipo de los lentes. Bueno, hoy tuvimos un encuentro fabuloso porque fue un taller, un curso taller sobre barismo, sobre coffee late, que fue impartido. Arte latte, como algunos también le conocen. Fue increíble, un momento precioso donde pasamos 4 horas preparando, bebiendo, mirando, aprendiendo y conociendo. Yeah, yo quise vivir la experiencia de grabar este podcast en este sitio, en un restaurante de comida rápida. Acabamos de salir del taller, bebimos mucho café. Y quería vivir la experiencia para que los chicos sepan el tipo de sacrificios que uno hace para llevar información a la gente. Que a veces se da la oportunidad de tener a gente que sabe de café o que les interesa y aman mucho el café y que tienen una voz y una opinión, y es bueno siempre ponerlas. Roger era uno de esos que escuchaba los podcasts y me decía a mí que él discutía en lo que yo y Benny hablábamos. Benny no está presente hoy. Y Elías precisamente es el administrador del blog A Coffee Wanderer, también de la página de Instagram de A Coffee Wanderer. Elías hace muchos reviews de café dominicanos. Y precisamente el tema de hoy, gente, es marcas de café dominicano y más o menos un panorama general de la industria del café dominicano. Roger tiene muchas experiencias en muchos sitios que ha ido a conocer sobre el café. Es una de esas almas fugitivas que siempre anda buscando algo diferente. Y Elías ha probado no solo café de la República Dominicana, sino de muchos otros países. Y de vez en cuando me incomodo con él porque le gusta el café de Salvador más que el dominicano. Así que nosotros vamos a hablar de eso. Vamos a ir a una pausa para colar un poco de café. Luego volvemos con Café y Viajes. No se muevan. It is time for brewing some coffee from Cafe Maguana while you listen to this episode. Ya estamos de vuelta en Café y Viajes. Roger está haciendo una parodia aquí también porque le ha probado café de diferentes lugares. Primera pregunta, muchachos. Roger, para que te introduzcas un poco, ¿por qué tu pasión por el café, más o menos, cuál es qué haces por el café dominicano, cuál es tu norte, tu visión? Háblanos un poco de ti para que la gente te conozca. Bueno, tú sabes que nosotros empezamos bebiendo café desde que teníamos uso de razón. Nuestros abuelos allá en la parte del este de la República Dominicana, la provincia de la Altagracia, específicamente en Higüey, hay muchos campos donde se cosecha y descosecha el café. ¿Cuánta gente tú crees que sabe que en Higüey se produce café? Yo soy uno que no sabía hasta conocerte. Sí, lo que pasa es que lo hacen en una proporción, no tal vez para la venta nacional, sino para el consumo local. Okay, qué es bonito, qué es bonito cuando ellos muelen, tuestan el café en el sol, y eso era una experiencia que nos daba a nosotros, de sentarnos encima de los sacos, ver cómo majaban con el pilón el café. Y eso es una esencia que donde yo estoy mirando se ha ido perdiendo mucho. Hay menos producción, aunque el consumo sea local. Mira, ya tenemos dentro de esos pueblos como Anamuya, como El Gilo, que son pueblos en el mismo Santana donde se cuela, donde se siembra el café, donde tienen su temporada para sembrar el café, descosecharlo y venderlo para el consumo local y para ellos beberlo ellos, como marca de ellos, sin etiquetas, sin nombre, sin una gran promoción, pero es un gran café. ¿Tu familia era productora de café o se dedicaba a la agricultura anyway? Se dedicaba a la agricultura y por tal motivo también tenía sus sembradíos de café, sus cafetales. Okay. ¿En algún momento de tu infancia tú puedes recordar alguna experiencia con el café, tus abuelos o tíos? Bueno, sí, te puedo decir que siempre recuerdo ese cafecito colado con la telita, que ya se ha ido perdiendo muchísimo, pero que nuestra abuela siempre daba dos tandas de café. La primera tanda era para los mayores, bien puro, pero tenían que sentarse. Exacto. Sí, tenían que sentarse. Ella nos decía, tienen que sentarse para beberse el café. Y luego venía la de los nietos, que también consumíamos café. Que era más clarito, me supongo. Más clarito, con menos fuerza. Y después esa lata enorme de leche, era una lata, pero había que beberse ese café primero. Exacto. Bien, vamos a hablar un poco de Elías Herrera. Elías, introdúcete, aunque la gente ha escuchado que yo te he mencionado varias veces en varios podcasts y que he hablado de ti a tus espaldas. Ajá, no. Sí, vivo acabando contigo en los podcasts de Café Viajes. Yo te aseguro que sí, voy a tener que verlos todos para... Como tú acabas con mi café, Elías. Pero está bien tener gente como tú. No, bueno, yo... Como dice Jairon, ya tenemos un tiempecito conociéndonos. Participé en un podcast a distancia en el que discutíamos sobre el proceso de la siembra del café, cómo llegaba de la tierra a la mano de los consumidores y esas prácticas. Y yo realmente, a diferencia de muchos dominicanos, yo de pequeño no tuve tanta experiencia con el café. Mi familia era de una religión que no toman café. Ah, ¿qué religión es? Adventistas. Ah, no, ellos no sabía. Ellos no toman café. Wow. Hay un mercado que no puedo invadir entonces. Sí, los adventistas no toman café. Y era una cosa más ya cuando uno iba a los campos que a la gente le brindaban y a veces uno por cortesía también. Yo creo que por eso es que a ti te gusta el café entonces, porque te lo prohibían. puede haber algo ahí. Pero tú sabes, realmente a mí por mucho tiempo yo no me gustaba el café porque lo que yo probaba no me satisfacía y no era lo que yo olía. El café para mí era algo que olía demasiado bien y cuando yo lo probaba no me gustaba. Pero luego empecé a indagar, a probar, a estudiar, porque el café es algo que me ha llamado tanto por su complejidad. O sea, algo para mí interminable, en lo que uno siempre está aprendiendo algo, en lo que uno siempre encuentra algo diferente, algo nuevo, que es lo bonito también del café de aquí de República Dominicana. Con todas las regiones que tiene, tú puedes encontrar esa variedad tan diferente de un pueblo a otro, en los sabores, en cómo la gente ve el café. Y ese tipo de cosas, tú ves, que realmente enriquecen mucho y es lo que a mí me llama. Del mundo del café. Del mundo del café. Bueno, existe una realidad en el mundo del café dominicano. Ustedes han tenido la oportunidad de conocer otras culturas. Yo estuve en Costa Rica, estuve también en Londres, estuve en Estados Unidos, verificando cómo se comporta el mundo, en México también, en torno al café, para tratar de aprender. Desde tu perspectiva, Roger, ¿cuál es, tú crees que es la realidad del café dominicano? ¿Es verdad que nosotros tenemos el mejor café del mundo? ¿Cuál es tu pensamiento acerca de la realidad actual del café dominicano? Bueno, esa pregunta ya me la han hecho muchísimas personas que saben mi pasión y cómo yo sigo los cafés. Los sigo por diferente, no importa el lugar donde yo esté. Siempre tengo que probar el café de ese pueblo, de esa provincia. Y como decía Elías, a veces el café es tan complejo que de un pueblo a otro pueblo, tú tienes un aroma distinto, tú tienes un tipo de tueste distinto, tú tienes un tipo de color distinto a ese café y tú dices, pero Dios mío, está tan cerca. Y a pesar de que República Dominicana es uno de los lugares donde se tenía el concepto o el pensamiento de que era el mejor café, déjenme decirles que no. lamentablemente no es el mejor café que puede existir. Pudiéramos estar mejor. Hace 15 años estábamos en un buen sitial, bien posicionado a nivel mundial con el asunto del café, pero ha descendido bastante. Yo veo que hay esfuerzos, que se están haciendo esfuerzos por rescatar, por mejorar, pero todavía nosotros podemos impulsar más lo que es el asunto del café. Se puede impulsar mucho más. Hay mucho que desarrollar en la República Dominicana, Elías. Que yo sé que tú eres bien crítico con respecto al tema del café dominicano, pero dime, compárame para que la gente entienda qué es lo que tú ves que le hace falta al café dominicano en tu experiencia o perspectiva global. Bueno, al menos desde el punto de vista de consumidor de café. Desde el punto de vista de consumidor, el problema no vamos a culpar al café en sí. Para mí todo el problema aquí realmente viene ya a la hora de la siembra, las prácticas que se usan, la exigencia del mercado realmente aquí es muy baja. Porque el asunto del café es que tiene perfiles diferentes dependiendo del sitio. Usted puede gustarle un café de África, como no puede gustarle ese tipo de café, ese tipo de perfil que da el café africano, o el tipo de perfil que da el café de Guatemala, o el de El Salvador, o el de Colombia. Y puede encantarle el perfil que da el café dominicano. Ahora, nosotros como nación cafetera, estamos muy atrasados en lo que es el mundo del café, las prácticas, tanto desde el proceso de la siembra del café a los que venden el café. La mayoría de café comercial que se vende en la calle toman prácticas que realmente no son las debidas. Y eso pasa porque el consumidor no tiene experiencia más allá de lo que se le ha dado. Y se ha ido acostumbrado y tanto los que lo venden como los que producen se han ido aprovechando de eso. Porque hay una realidad de que el café aquí se exporta hacia afuera y se busca. Pero cuando se exporta hacia afuera y se busca, se le exige aquí que tenga las prácticas debidas. Entonces, ciertamente el café es excelente. Lo que no está bien son las prácticas. Pero en ese punto, Elías, déjame decirte algo. Eso es el tipo de café que tiene una marca en específico. Porque para nadie es un secreto, República Dominicana vive de una marca líder, una marca madre, que es la que se preocupa, entre paréntesis, por vender el producto al consumidor. Pero nosotros tenemos una inmensa variedad de café. Café con marcas establecidas. Café que están surgiendo ahora. Es el caso de tu marca. Café Maguana. De tu café Maguana, que ahora tengo. Voy a deleitarme probando tanto. El origen de esperanza. El origen de esperanza y jamón. Pero tengo mis críticas cuando lo pruebe. Claro. Así que recíbela. Entonces, a lo que te iba a decir es que aquí hay un público que está vendiendo y se está haciendo el consumidor final, pero hay alguien que está vendiendo según pueblo, y mi experiencia me ha indicado eso. República Dominicana no tiene una cultura de que tiene un grupo de cafetaleros que sean uno, que se unan para decir vamos a darle mayor prioridad al café. Hablábamos de eso, Elías y yo, anteriormente sobre la unidad, y caemos en el punto los tres. Sobre la unidad, tú vas, por ejemplo, a Colombia. Colombia tiene un eje completamente cafetero, pero todas esas personas son una en cuanto a lo que promueven, a las experiencias y rutas de café que hacen. Son uno para hacerlo. Te pasa por Cuba también, ellos, los cafeteros de Cuba también, tú lo ves que tienen cierto tipo de unidad, pero aquí yo vendo esta, vendo la marca X, esta es mi marca solamente, la tuya es la L, entonces trato de opacar y te compro a los productores. Tú sabes, yo creo que el problema es a nivel de ideologías. O sea, es como una ideología en los negocios de que mientras mi idea sea única y mía y solo manejada por mí y nadie más sepa los secretos de cómo yo hago las cosas, yo soy especial y puedo ganar dinero. Y yo no creo que eso funcione así, especialmente en el mundo del café, cuando tú tienes que el café es la segunda mercancía más comercializada del mundo. Y si tú no tienes gente uniéndose en África para llevar café a Arabia, para llevar café a Europa, para llevar café de América, tú no vas a tener café en el mundo. Sí, es una realidad. Y yo hablaba con Jairon sobre eso, de que entonces los que tienen el monopolio no se esfuerzan tampoco en brindar un buen producto. No. O sea, no dicen, mira, aquí hay una marca que está creciendo, vamos a hacer competencia ofreciendo un mejor producto. no, es aquí hay una marca que está subiendo, vamos a tirarlo al suelo, aniquilarlo, pero seguimos vendiendo algo que le falta. Yo le voy a ser sincero a ustedes dos, porque ustedes no lo saben, ¿cómo aniquilan a los productores pequeños? Le voy a decir, primero ponen un precio bien caro del café verde, 150 pesos, yo voy a abrirme aquí, yo le voy a decir, 150 pesos una libra de café para mí, ellos fijan el precio del mercado porque compran todo el café. Y pueden comprar en adelanto, o sea, ellos pueden comprarte la producción del año que viene. Pueden comprometerse porque tienen el poder económico. Al controlar el precio del mercado, ya yo tengo mi materia prima cara, por lo cual, si quiero competir contra ellos en términos de precio, no puedo, porque ellos van a importar café de otros países a muy bajo precio, porque tampoco pueden suplir la demanda nacional, por lo que tú mencionabas, el café dominicano murió básicamente y ahora está tratando de revivir, pero es a un paso bien lento que va. Entonces, es difícil luchar contra eso. O sea, como tostador, es difícil luchar contra un mercado cual es precio. Los precios están controlados en la materia prima y en el precio de venta. Porque la gente, el dominicano, necesita pagar un precio por el café porque su nivel adquisitivo llega hasta cierto punto, ¿no? Entonces yo no puedo subirle mucho dinero al café, pero al mismo tiempo no puedo ponerle para perder. ¿Entiendes? Es difícil la situación. Es muy difícil. Y realmente el mayor problema del monopolio es que el consumidor sufre mucho porque el consumidor no encuentra una variedad. Entonces usted tiene algo que si no le gusta, eso, a eso es que usted tiene que adaptarse sí o sí. ¿Y qué tú opinas entonces del nivel de ignorancia? Porque entonces la gente no sabe bien qué es un buen café o qué no es, pero ya se lo han dicho que es un buen café. Exactamente, entonces ahí viene un problema de ignorancia y de ignorancia impuesta también, porque estamos hablando de que esa ignorancia impuesta está hecha por esa compañía de que no dejan que la gente conozca otras cosas, porque nosotros como dominicanos se nos hace muy difícil tener acceso, por ejemplo, como en otros países, que le llega café de África, que le llega café del Salvador. En Estados Unidos, las tiendas que venden café de toda parte del mundo. Aquí solamente venden café dominicano, entre comillas, sí, y una marca es la que se encarga de verse delante. Sí, Roger. Mira, no es un secreto, escúchame, Jairo. Y el que lo busca, porque no lo estoy diciendo yo y eso es una realidad, el que lo busca por internet y quiere buscarlo en Google, solamente lo va a encontrar reportes, no de ahora, del 2015 y antes, es donde se habla de que el 80% más del café que consumimos los dominicanos, de esas marcas líderes, no es dominicano. Roger, ya hablamos de problemas. Dame unas cuantas ideas de solución. Porque tampoco vamos a tirarle el problema nada más a la gente. Yo sé que hay soluciones en tu mente, porque por eso tú empezaste a viajar. Es un asunto de opciones y que la gente pueda abrir su mente para recibir las opciones. Porque tú decías ahorita que era un asunto de ignorancia aplicada o adquirida. Pero también ahí yo te digo, es la ignorancia que ha venido siendo heredada por siglos. Este país tiene una marca, y tú me estás oyendo hablando mucho de marca, porque son las marcas que tiene establecida República Dominicana, claro, que hay muchas. Mira, Hato Mayor tiene café. Tú te vas a San Juan de la Maguana, tiene muy buen café. Tú te vas a Jánica, muy buen café. Todo tiene un buen café, pero es un asunto de que la gente pueda crear conciencia y abra su paladar a recibir otros tipos de café. O sea, tú como consumidor, desde el punto de vista como consumidor, tú te fuiste a los pueblos a conocer el café de cada pueblo y Exacto. Te diste cuenta de que esas marcas pequeñas y locales también tienen un poder. Exacto. Y que pueden representar una solución al problema. Y te digo algo, no solamente aquí, fuera de nuestra República Dominicana, los países, Colombia. Los países, bueno, Colombia tiene una marca tan líder y tan fuerte que es muy parecida a la que nosotros tenemos, pero ellos tienen cafeteros y tienen marcas de café que son de pueblo, distintivas de pueblo. Por ejemplo, tú te vas a Cartagena, tienen un tipo de marca ellos de café que es la líder dentro del pueblo. Pero te fuiste a Santa Marta, también lo tienen. O sea, están por regiones. Yo creo que el dominicano tiene que abrirse paso a conocer otras marcas, y si ve a otro tipo de café, y si lo ve en una estantería, saber escoger, poder escoger, decir, oh, pero mira, hay una, hay de otra, y tomarla, porque eso es la parte de la globalización. La globalización nos está trayendo muchas cosas que al final de cuentas, para un consumidor exigente, dice, este es un café que nos sirve. Yo estoy seguro que Elías le ha pasado lo mismo que a mí. Claro. Que a veces hemos probado tipo de café gringo, como se dice, que uno que dice que no sirve. No sirve. Elías, háblame de las marcas de café dominicano que tú has probado. Siéntete en la libertad, porque el único que no puede mencionar de marca soy yo, por ser dueño de Café Maguana. Bueno, mira, siéntete en la libertad de decirme qué has probado. Creo, como todo dominicano, el Café Santo Domingo ha sido una de las primeras marcas. Y una marca que, quiera lo uno o no, se encuentra siempre con ella. Y realmente es algo muy triste. Yo una vez estaba en un sitio. Espérate, antes de hablarme de Café Santo Domingo, dime cuál es la diferencia entre café de especialidad y café regular. Mira, el café de especialidad es un tipo de café aprobado por la Asociación de Café de Especialidad, que lleva ciertos criterios, ya sea desde su siembra, la producción del café, el tamaño del café, si le especifica a usted que es 100% arábica, porque hay café que viene ligado con otro tipo de café robusta. Y no solo el tipo de café, sino ya viene el tueste. O sea, y la calidad que se exige ya cuando un café se hace la catación, se ve que un café que tiene perfiles complejos, que no tiene defectos, etcétera, etcétera. Pero para producirse se requiere más cautela. Se requiere más esfuerzo. Lo cual es más costoso producirse, lo ¿no? Lo cual es más costoso. Uh-huh. Los esfuerzos que requieren un café de especialidad. Realmente, mira, no es por nada, pero el café Maguana, o sea, si una persona viera lo que requiere un café de especialidad, usted no pagara lo que cuesta el café Maguana, sí, usted pagara más. Sí. Usted mismo dijera, oye, pero yo se lo trato de explicar a la estoy gente. Robando este café. Se lo trato de explicar a la gente, que en realidad lo que estamos haciendo es la obra de caridad, entendiendo que lo que tú entendiste, cuando yo fui a los campos, me di cuenta de que si yo no empiezo a hablar de cada café por cada provincia, no se va a entender cuál es la diferencia y cuál es el valor que tienen los cafés. Entonces empecé por eso. Tú me contabas entonces de la marca más general que hay en la República. Marca más general. Entonces un caso triste, porque recuerdo que estaba una vez en un sitio y viene un señor y pregunta, ¿hay café Santo Domingo? Y alguien le contesta, ¿y cuál otro? Entiende, o sea, eso te pone en perspectiva. A ese como nivel si no estamos, más. Como si no hubiera más café aquí en el país. Entonces es una cosa increíble. Yo me quedé así estupefacto, como, ¿cómo que cuál otro? Pero ya puedo mencionarle a usted 10 marcas, pero yo me quedé callado porque ya yo no puedo hacer nada en ese caso. La gente está, o sea, tan encerrada en eso. ¿Ellos venden café de especialidad o no? No venden café de especialidad. Porque... Pero ellos tienen marcas de café de especialidad. Por ejemplo, tienen una que le dicen Gourmet, que es un paquete negro, que cuesta, y también está el Don Perelló. Pero un café... Y está el Premium, tienen un Premium. También. Y tienen precios, y no sé si te han buscado, pero los precios son todos más altos que Maguana. Sí, son más altos, pero tú lo quieres ver más simple, de que el café molido es más barato que el café en grano. Increíble. Y eso te deja algo que pensar, porque sí, el café molido requiere otro proceso más, debería ser más caro. Debería de ser más caro. Más sin embargo, ahora, no lo desde es. El punto de vista del productor, yo te voy a decir la verdad. Hacer café en granos, uno tiene que tener más cuidado. Mucho más cuidado que café molido. Por eso. Porque la gente que compra café en granos son mucho más exigentes. Exacto. También. Y porque el café tiene que... o sea, tú lo vas a ver y ahí tú te vas a dar totalmente cuenta de la calidad del café. Exactamente. Entonces ahora vamos ahí a otro punto, Jairon, que tú hablabas de café gourmet. Pero que café gourmet no significa café de especialidad. Exacto. Como no significa tampoco, vamos a suponer, este asunto de café orgánico no significa un café de especialidad. No. O un café artesanal. O porque le pongan café orgánico no quiere decir que sea orgánico necesariamente. Exactamente. Entonces son una serie de cosas. Entonces, porque eso es en base a puntuación. Tú puedes tener un café y decirle café gourmet, pero gourmet en comparación a qué. Al café malo que yo vendo. Obviamente es el gourmet porque es mejor que el café malo que yo vendo, pero sigue siendo un café todavía mediocre. Entonces... No tiene sentido. Roger, dame otra marca, ven. Dame otro nombre de otra marca. Bueno, hay un café gourmet que yo lo probé, que fue el café Maroma. Ese café de aquí, pero era un café, un tipo gourmet ligado. Hacen otras mezclas, como de vainilla y otras cosas más. Ahí tenemos el café de Atomayor, un café llamado Valle Real. Está el Monte Real también. ¿Te gusta Valle Real? El Valle Real... Bueno, ¿qué te digo? No es un café de especialidad. No es un café regular, de especialidad. Pero que refleja el espíritu de la gente que está trabajando en el pueblo por independizar la marca. El mismo pueblo, exactamente. Es un café que tú sabes que es del mismo pueblo. Recientemente probé el café puro, que me dicen que es de la misma marca de Payomosque. Bueno, no conozco al productor, pero sí ese, sí probé el tipo de café que él tenía, café puro. También el mismo café Monte Alto, muy buen café. Ese, ¿te gusta Monte Alto? Ese Monte Alto sí. A diferencia de Elías, que no le gusta mucho, pero a mí sí me gustó ese tipo de café. También hay otro tipo de café que es la línea de Pelleró que ellos tienen, que es original. Y déjame decirte algo. Que se está abriendo un paso y los dominicanos no nos estamos dando cuenta. Ustedes saben, yo ahorita le hablé de la globalización. Pero esa globalización nada más no implica de que nosotros exportemos el café, sino que también haya una importación del café que está llegando muy fuerte. Hay un café que estoy escuchando mucho a la persona hablar, que es el café Bustelo. Un café de origen de cubano y de Miami. Ojo, el Bustelo, yo me voy a meter en esta. El Bustelo es un tueste bien oscuro, de un café bien fuerte y molido bien fino para máquinas espresso, no para grecas. Pero igual aquí la gente lo prepara. Pero lo están preparando. Entonces ahí es que te estoy diciendo, como productor, como consumidor, ya hay una amplia opción. Estuve visitando los supermercados de la zona este recientemente y ya me topé con que tienen una línea de café ruso que está aquí en el país. Voy a comprar uno para probarlo. ¿Tú has probado un café que se llama El Puentecito? El Puentecito no, ¿es de aquí? No, es de Barahona. Ah, no, no, no, otro lo he probado. Que se llama Jaragua. El Jaragua sí lo he probado. Barahonero también. Que es de Barahona, ese sí. También en la misma parte de Azua, cuando tú vienes bajando... De Azua, hay un café muy bueno. Américo Melo tiene un café, no recuerdo el nombre. Tampoco yo, pero sé que... No lo recuerdas tú, Elía. Un café de la región sureña que tiene un empaque verde. No recuerdo su nombre realmente. Monterreal, ¿qué opinas? ¿Lo has probado? Monterreal, no lo he probado. Yo he probado algunos cafés. ¿Tú probaste Monte Alto? Probé Monte Alto. En lo personal, yo le hice un review. Sí, lo está pueden, en tu página. Lo pueden ver en mi blog, en acoffeewanderer.com. Ahí está. No voy a ampliar mucho ahí para que entren al blog y lo revisen ahí y así me hagan la visita. Además, me cuide la reputación con mis amigos. Son mis amigos, pero igual Elías los puede acabar. Claro, sí. No, yo soy muy, muy, muy... Bueno, Jairon lo sabe porque... Sí. He sido víctima tuya. Jairon, siendo amigo mío, sí ha sido víctima... Sí. De tu review. A mí me favorece tu review porque tú me ayudas a entender qué riquezas tiene cada café de cada región. Exactamente, yo por eso le digo que los reviews que yo hago es en pos del café. Si le hago un review malo no es nada personal, es para que se busque mejorar lo que se le da al consumidor, como nosotros lo percibimos como consumidores. Es muy importante, y iba a decir algo ahorita, Jairon, de que por ejemplo aquí hay muchas marcas también de que al igual que Jairon, que ha tratado de subirse, le han puesto un stop para que no surjan. ¿Es cierto el misterio del café, Mama Inés? Todo el mundo dice que le hicieron una mala jugada para hacerlos quebrar, que ellos se compraron de nuevo, que luego ellos son café capital pero disfrazado. He oído mucho ese rumor y puede que, mira, con el monopolio que hay, no te lo dudo, no lo dudo para nada. Pero ya estaríamos conjeturando. ¿Por qué es tan difícil tener información oficial sobre marcas de café dominicano? ¿Eso contribuye al desarrollo de la industria o no? Para nada. Mira, algo que estábamos hablando ahorita, le estaba diciendo a Jairon, es que, mira, si aquí, en otros países, se pone de qué finca sale el café que el tostador está vendiendo. Se le pone la marca, claro, del tostador, pero dice finca tal, de la región tal. Y yo le dije a Jairon, si aquí se hace eso, aquí va a haber mucha gente que va a dejar de comprar café. Que compra en supermercado. Tú me relatabas de un acontecimiento de alguien que tiene, no menciones la marca, pero que tiene una marca de café. Cuéntame esa historia. Bueno. Porque la gente sepa la realidad del café dominicano. Es tanto así, recuerda lo que tú hablabas del precio, de cómo te ponen el precio, que muchas marcas grandes que ya uno ve que venden aquí, les sale más barato traer café de otros países para venderlo aquí y el café de aquí venderlo afuera. Tanto así, por lo mismo que hablaba ahorita, de que el dominicano tiene no solo que despertar en cuanto a que hay más café, sino que usted tiene que entender que si usted tiene que pagar un poco más para que no lo envenenen, ¿cierto, Elías? Exactamente, por un buen café, oiga, vale cada peso del mundo. Mira, te estoy diciendo, cuando tú vas a Estados Unidos y tú compras una bolsa de café, yo he comprado bolsa de café, 8 onzas de café, 4 onzas de café, $20. Pero yo sé lo que estoy pagando por esa calidad de café. Entonces la gente tiene que entender que no es lo mismo usted comprar café barato, por alguna razón es barato. ¿Qué peligros hay? Tú hiciste un review de un café que probaste y encontraste partículas de algo. Sí, yo hice un review y ni siquiera la marca quise mencionar. O sea, yo realmente me asqué con ese café. ¿Qué era lo que tenía? Tenía el logo, bueno. Tenía un eslogan. Sí, tenía un eslogan que decía el mejor café del mundo. Es muy fuerte cuando usted destapa el mejor café del mundo, lo primero que le huele es a tierra. Y a maíz. Y a maíz, no solo que huele a maíz, tiene las partículas de maíz, porque obviamente cuando yo preparo el café, yo no lo preparo en greca, yo lo preparo en un ajario, y al momento de yo saturar el café con la agua, lo primero que veo son estas partículas amarillas que empiezan a flotar. Estás jugando conmigo. Y yo, pero si yo bebo esto, me muero. Claro. Entonces la gente no entiende que pueden estarse envenenando precisamente con la calidad del café regular que compran. Exactamente. Entonces es algo muy peligroso. Cuando usted encuentra un café bien tostado, el café cuando no se guarda bien es muy propenso a muchos hongos. La humedad, si no se cuida, usted va a tener café con hongos. Si no se cuida donde se guarde ese café, estamos hablando de un café que puede estar expuesto a ratones, roedores, todo tipo de cosas. Y la gente no entiende que eso... A ver, que quizá usted pruebe un café y dice, ay, que el café me hace daño cuando me cae. Pero pruebe otro café, quizá mejor, maguana, y no le caiga mal en el estómago. O sea, Roger, hay una cantidad de café en los supermercados. Tiene que haber probado mucho. Mencióname más marcas, que tú eres un bebedor de café asiduo. Ahí está el café ideal. Café ideal. Hay un café reciente. De forma personal, a mí me parece que el café ideal es mejor que el café capital. Y es más muy barato. Muy muy mejor el costo. Y mira, ellos tienen dos. Yo creo que es robusto igual, pero sí, o sea, pero que el café, pero regular, pero tienen dos. Ellos tienen uno que es el gourmet, el café ideal, y tienen otro que es el la versión normal. Hay un café que lo probé recientemente que fue el café Serrano, me encantó. Ah, ese era el que tenía que mencionar, Serrano. Tiene una textura muy buena, la presentación muy buena. Tú sabes que estás bebiendo café porque te da ese aroma a campo, te da ese aroma como al agricultor que tú sabes que se está fajando por sacar un producto, por sacar un producto. Y tú sabes que te iba a decir... No es café de especialidad, by way. No, pero es lo que tú sientes cuando tomas ese café. El café ideal tiene algo que tú decías, Elías, y es que ellos mencionan hasta los cafeteros lo que tuestan. Genial. Porque tienen un estilo de darlo. Tú también te has notado, Jairo, que lo has dicho en otras oportunidades y has hablado de tus agricultores, no, entonces la, de tu cafetero, en la página web, siempre. Sí, en la página web, cada origen van a encontrar la documentación de cada persona que está involucrada en el proceso del café. Pero sin embargo, con el central, con el café central, con la marca, entre paréntesis, líder de República Dominicana, tú no lo ves así. ¿Qué te estás bebiendo? ¿Qué tú estás bebiendo como persona que bebe café? Por eso yo te digo, cuando yo voy a los campos, me gusta probar ese café que yo sé que lo extrajeron con su aroma, que lo extrajeron, que ellos mismos están sacándolo, como en Samaná me pasó. Yo tuve que devolverme 2 kilómetros de la carretera para buscar a ese señor que tenía su café, que inmediatamente llegué, lo veo que tomó su pilón, un señor de más de 90 años, y me dijo, yo no hago más nada, toda la vida haciendo el café, y tú sabes que ese es un sudor de ese señor, tú sabes que ese señor se fajó para descosechar ese café, y que te está vendiendo un buen producto, que también sabe cómo cuidarse, de todos los problemas que puede traer un café. Genial, vamos a hablar de marca de café especialidad ya, pues ya acabamos con todos los cafés regulares. Bueno, con el perdón de los otros cafés, pero hasta ahora Café Maguana que yo he probado, es el único café de especialidad que yo he probado aquí en el país. Si algún valiente tiene algún café que considere de especialidad, me lo puede hacer llegar, yo le hago un review y podemos ver, pero hasta ahora el Café Maguana es... ¿Tú has probado algún otro tipo de café de especialidad? Ojo, a Elías no le estamos pagando, ni siquiera le damos café gratis. No. Hemos tenido que llevarlo nuestro propio café. Sí, pero, han tenido que pagar. Pero dame decirte algo. Hay algo que sí me ha gustado del producto de la marca Maguana. Y ha sido de que cada café que tú has presentado ha venido con su origen, ha venido a decir de dónde es, cómo se forma, los sabores que tiene, las cualidades y la diferencia de uno u otro. Y eso hace de que tú seas un poquito más exigente. Y yo me voy al caso de que cuando tenemos a alguien que no nos presenta una especialidad, alguien no nos presenta esa especialidad, puede darnos lo que no puede ser especial, porque nos va a dar lo que sea. Oye, nos va a dar lo que sea. Tú sabes lo que tú tener que tomar, por ejemplo, un café que porque te diga, mira, este es el mejor café, pero entonces para el comercio de la hotelería tienen otro tipo de café. Mira, la situación es tan grave que para tú ser productor de café de especialidad, lo primero es que tú tienes que tostar tu café. ¿Y quién porque lo hace? ¿De qué otra manera tú puedes hacer asegurar la calidad de lo que tú estás haciendo y la ética dentro del mundo del café, que es el parámetro más riguroso que hay en el mundo? Porque tú tienes agricultores que están ubicados en ¿cómo le dicen? Jurumucú, es la palabra que los dominicanos utilizamos para decir lejos, ubicados allá, y en situaciones de emergencia económica. O sea, esa gente trabaja la tierra para vivir. Entonces tú lo único que haces, o lo que la mayoría de las marcas hacen, es que le ponen una cortina y dicen, tú no tienes que conocer qué hay ahí atrás. Este es el producto, toma, y lo abren por arte de magia. Toma, café dominicano, pero tú no sabes realmente de dónde viene, ni qué se le pagó a ese agricultor, si se fue justo con él. La tierra donde ese agricultor trabaja no se explota, esa gente no se emplea en inmigrantes haitianos solamente, por ejemplo, o están en condiciones adecuadas de trabajo. O sea, son realidades del mundo del café. Entonces, si tú no puedes mostrarme a mí la manera en la que tú aseguras la especialidad de tu café y la ética dentro de tu negocio, yo no puedo considerarte café de especialidad. Te voy a dar un dato, Jairo, que no sé si tú lo conoces, y Elías. Y es que para la zona turística, el turista que llega a República Dominicana y de la parte este, hay muchos tours destinados a rutas de café. Que para el dominicano promedio, el dominicano que vive en la área de Santo Domingo, en la área del Cibao, que no ha viajado a la parte este, desconoce muchas veces esos tours que se hacen. Y dentro de esos tours que se hacen, a la gente, a los que compran esas rutas, inmediatamente le dan un tour que lo llevan a donde se tuesta el café, y ellos se llevan ese café. Se lo muestra y le dicen, vengan, vamos a mostrarle cómo se hace el café, vamos a mostrarle a usted cómo se prepara ese café. Y vienen y se lo venden en un potecito, le digo, mira, ese potecito le vale a usted 200 pesos, le vale 300 pesos, donde hay menos de media libra de café, pero es un café que ellos son los que lo hacen, que ellos son los que lo tuestan en su propia tierra. El turista puede verlo. Y esa es la imagen que se lleva del tipo de café, aunque le siguen vendiendo, lamentablemente, una marca específica. Hablemos de precio. Eli, agarra el micrófono. Robert, por favor, con una calculadora ahí. Vamos a hablar de precios. Tú tienes que el café verde cuesta... ¿Cuánto tú creerías que vale un café de especialidad bueno en la República Dominicana? Estoy hablando de premium. No, para mí, lo que yo pagaría por un café premium de un café de especialidad, yo personalmente, porque ya he comprado un café caro, yo estaría dispuesto a pagar hasta 600 pesos por una bolsa de café. Ok, vamos a sumar algo ahí, Robert. Considerando que tenga todas las características de un café de especialidad, como va, que pon ahí, pena, claro. Libra verde de café, 150 pesos. 150, pues. 150. Eso es la libra. Una libra te va a permitir producir 340 gramos de café tostado, porque tú pierdes café cuando lo tuestas. Ok, vamos a poner ahí que el empaque te sale, como es, digamos, si lo traes en pocas cantidades, 20 pesos. 20 pesos, súmale 20 a eso. Vamos a sumarle algo más. Le vamos a sumar ahora algunas cosas que tú le pones a ese empaque para embellecerlo, o sea, que lo imprimas o algo. Vamos a ponerle a ese empaque 5 pesos, ¿no? Ahora vamos a sumar el trabajo de tostarlo, de molerlo, de traerlo de los campos. Vamos a decir que cada empaque te sale a 10 pesos. ¿Cuánto llevamos ahí? 185. Vamos a multiplicarlo ahora por... O sea, vamos a multiplicarlo ahora por 1.15. Vamos a decir que los revendedores del café se ganan un 15%. 186.50. Al principio te dio 180, vale. 180. Ajá, 180. Ahora multiplica 180 por 1.15. Por 1.15. Por 1.15. 1.15, no 0.15, por 1.15. 1.15. Eso te da 207. 207. Ahora vamos a sumarle el impuesto. Eso mismo, dale el total ahora. 207. No, no, borra, borra todo. 207, ahora lo vamos a multiplicar por 1.18. 207 por 1.18. 1.18. Ajá. 244.000. 244. ¿Y a cómo estamos vendiendo los cafés de especialidad, Elías? No, imagínate, no se le gana nada. 275. 270, si se vende a 270, ¿cuánto sería la diferencia? Eso lo vende el que lo distribuye después de ti, porque así es que yo lo compro con alguien por exacto, el medio. Exacto, o sea que estamos hablando. Tú le estás ganando menos. Sí, pero entonces. Ajá, pero entonces la gente no quiere comprar café de especialidad. Yo estoy siendo claro y abierto. No le estamos poniendo costo de empleado, no. De luz. Ahora, ¿cómo yo lo hago? Se llama magia. No. Se llama tener corazón para esto. Y es bueno hablar de esto. O sea, yo me estoy desnudando aquí. Porque si uno no cambia la mentalidad que se tiene en este negocio, uno no va a lograr impactar ni hacer cambios. Yo me estoy sacrificando por el café dominicano. Ese es mi granito de arena. Que yo quiero esto. Sin embargo, tú vas a ver café a cuánto en los supermercados, café de especialidad. 450, 490, 600 pesos. Yo he visto en una tienda que se llama Special Market, lo he visto a 690 pesos el café de especialidad y no tiene siquiera 340 gramos. Entonces, queridos amigos, aquí hay un problema de poner un precio a las cosas, que sea un precio en el que no compita tu precio monopólico, porque yo no puedo competir contra ti, en el que yo no le ponga demasiado, porque yo no quiero hacerle daño a la idea que la gente tiene del café de especialidad. El café de especialidad no es oro. La gente no tiene para darte 600 pesos por un café. Y no hay por qué ponerlo de esa manera, porque cuando tú tienes a Maguana a 270 y tienes otro a 690, entonces ¿qué va a pensar la gente? Que yo estoy haciendo que mal café, y en realidad no, yo estoy dándote café premium. Pero ¿qué pasa? Que estoy sacrificándome por el bien de la industria para crear una clientela que se preocupe por la calidad del café. Entonces hay muchas marcas dominicanas que no tienen la intención de hacer sacrificios y yo no sé cómo es que vamos a lograr cambios de esa manera. Mira, eso te iba a hablar hace un rato, Jairo, que estaba pensando que el café de especialidad no es solo tener buen café. O sea, hay un contenido social demasiado importante. Hay que tener pasión por eso, porque cuando usted tiene un café que usted le pone un set de cosas y siempre es el mismo café insípido, aunque no sea malo, que usted diga, no es malo, pero es eso como esa área gris que siempre se mantiene ahí. Eso no es un café de especialidad, o sea, no hay pasión. Eso es como usted tener una estampilla y siempre marcarla con aquí lo mismo. Aquí traigo café de especialidad, venga y cómprame, o sea, 600 pesos. Cuando uno se adentra en el café de especialidad, uno sabe que cada cosecha de café hay que tratarla diferente. O sea, las condiciones en cada cosecha no son iguales. Contenido de humedad, qué tanto nutriente consiguió el café en ese. ¿Tú entiendes? Ya el tueste hay que cambiarlo. O sea, un sinfín de cosas que hay que gustarle eso y realmente dedicarle tiempo. Que las grandes empresas no quieren dedicarle tiempo porque ellos no le importa. Ellos lo que no quieren es perder dinero. Ellos quieren abaratar los costos para tener más margen de ganancia. Entonces, así no se puede. O sea, no es café de especialidad. No hay tanta especialidad en ese café. No, Roger, no. Tú que eres un hombre de espíritu valiente, una gente que siempre anda pensando en lo positivo para reanimar el espíritu de la gente, porque gente como tú, como Elías, que tienen los ojos bien abiertos, están haciendo algo por el café dominicano. Invítame a la gente a tomar acciones. ¿Qué tú crees que podemos hacer nosotros, tú como consumidor, yo como tostador, para arreglar el problema en la República Dominicana y tener café dominicano para siempre? Cultura y exigencia. La gente tiene que culturizarse de saber que todo café que le ponen en un vasito, ojo, no soy amante del café con vasito, no me den café en vasito, plástico, no, tiene que ser con su taza, yo ando hasta con la mía. Tiene que ser un café que usted pueda decir, me estoy tomando un café real, no por una marca en específica, dése el chance, dése el tiempo, dése el momento, y es un placer usted poder degustar otro tipo de café diferente. Yo le hago un llamado a la población dominicana. Nosotros tenemos uno de los mejores cafés a nivel mundial. Una vez fuimos catalogados así. Todavía podemos nosotros resucitar eso y ponernos en un sitial alto que no tengamos que mirar a otros países, sino que podamos decir nuestro café realmente es el bueno. Y no me hablo, y no hablo de una marca en específica, hablo de que tiene que ser un esfuerzo de todo el consumidor de café, de plantearse y decir, así es que yo quiero que me cuelen el café, así es que yo quiero que me empaquen el café, así es que yo quiero que usted me brinde el café. Pero hay que mostrar eso a la gente, pero, para que puedan decir cuál es la manera en la que lo quieren. Exactamente. Tener transparencia. Más claridad, uh-huh. Más transparencia. Para que el consumidor pueda decir, óyeme, pero es verdad lo que yo estoy bebiendo. Qué sé yo, si me están mezclando un café con cascarita de maíz, con cascarita de guandule, con cascarita de lo que sea. Que pasa mucho, señores. Estamos consumiendo un café que está mezclado, no es un café puro. Usted lo puede ver. Usted dice, oh, pero mira, este café sí está espeso. Siendo molido, óyeme bien. Y eso es hasta un engaño, porque le están vendiendo a usted una libra, usted pensando que es una libra de café, 360 gramos de café, y usted dice, es puro. No, no es puro. Es un café que viene mezclado con otras cosas para que usted se lo lleve, y usted está comprando, entonces, ¿cuánto al final? Lo 340, el veneno. Eso es. Bien, Elías. Y mira, algo sobre eso, que lo que voy a decir no es conjeturando, porque yo lo vi con mis propios ojos. Sí, yo estaba en una fábrica de café en donde lo que echaban en ese cubo a tostar y a moler era una cosa increíble. Y yo dije, oye, pero no puede ser, esto es para matar a la gente. Y cuando se le preguntaba al señor, porque ellos exportan, ¿por qué el café de aquí era ese y no el otro? Y dice, no, porque el público de aquí no es exigente. Simplemente así. O sea, y era una cosa increíble. Todo básicamente el desperdicio del café que ellos no podían exportar, lo venden aquí porque el público no exigía. Y es algo muy increíble, porque el problema... ya hasta con el nombre del podcast, hablando de marca de café, es que no se puede hablar de marcas de café, porque aquí la gente pelea por su marca, pero hay que hacerlo en pos del café. En otros países usted tiene los tostadores, usted no tiene un café exclusivo. Los tostadores compran a veces hasta de los mismos productores. ¿Pero qué hacen los tostadores? ¿Los tostadores qué hacen? Bueno, yo tuesto mi café de esta manera y le doy mi perfil de café. No es mi café, yo lo tuesto. Y yo como tostador le pongo esta marca, pero no es mi café. O sea, porque es el café del productor. Eso es lo que yo quisiera que la gente entendiera de Maguana, que no es que yo le hice magia al café, no. Yo le saqué lo mejor a lo que ya ellos tenían en sus manos. O sea, y a veces, le digo la verdad a ustedes dos, a veces yo pierdo, porque hay gente que no le gustan los perfiles de café claros. Pero mi propósito es indicar a qué sabe el café de cada región. Y el de Guazumar yo no lo puedo tostar oscuro porque pierde toda la gracia. Entonces, a veces yo también tengo que hacer sacrificio como tostador, pero en parte de educar a la gente. Exactamente. Entonces ahí está el punto, Jairon, de que cuando no se le da crédito a las fincas, a los productores de café, entonces pasa un fenómeno en el que nosotros mismos, el productor se decae. Entonces tú vienes y te traen café de otros países, ellos le venden el café a Alemania y en otros países. Exactamente, entonces te traen otro café de otros países que te lo venden como dominicano. Entonces le estamos haciendo crecer no el café de nosotros, sino estamos haciendo crecer una marca que ni siquiera nos está vendiendo lo de nosotros mismos. Ni siquiera deja ese dinero aquí. Bien, gente, ajá, sí. Yo tengo una situación con esto del café, porque tengo el temor de que vaya a pasar como está pasando con el cacao. El cacao dominicano fue seleccionado, Holanda, me parece que fue Holanda, quedó seleccionado como el mejor país con el mejor cacao. Y tú dices, pero ya no se vende aquí. Pero tú dices, ¿y de dónde ellos sacaron ese cacao? Tú te preguntas, ¿y ellos siembran cacao? Y cuando tú vienes a ver, todo el cacao viene de República Dominicana. Pero el crédito, ¿quién se lo está llevando? ¿Quién se está llevando ese crédito? Entonces, lo mismo está pasando con nuestros países. Tenemos regiones aquí que el café, y tú lo sabes y lo hemos mencionado, sitios como Barahona, que tienen un excelente café también, pero las personas están tomando... En Japón saben más del café de Barahona que República Dominicana. Que República Dominicana, y eso da grima, sí. Y da temor. Bien, gente, para terminar ya, les agradezco a ambos el tiempo que han dedicado a estar conmigo aquí en Café y Viajes. Ha sido valiosa la experiencia de tener dos perspectivas, una es de Higüey, de Roger Paulino, y otra desde Santiago, de Elías Herrera. gracias por colaborar con esta idea, gracias por compartir sus puntos de vista, si tienen algo que decir al final. Gracias a ti, Jairon, y esperamos luego tener más encuentros y ver si culturizamos al país y realmente mejoramos la condición, porque eso realmente no al final nos conviene a todos. Bueno, para mí ha sido más que un placer compartir tanto con Elías, que no lo conocía. Acercando regiones. Y tampoco a ti, Jairon. Sí, tampoco, nos conocíamos virtualmente. Virtualmente, pero ya una, para que ustedes vean lo que una taza de café buena, bien colada, ha podido hacer, sí, juntarnos. Gracias por todo, hermano. Señores, muchas gracias por acompañarnos. Los espero para un próximo capítulo de Café y Viajes. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima. Café y Viajes es patrocinado por Definite Chocolate. Ve en tu bar. Chocolates artesanales de orígenes únicos. Descubre más en www.definitechocolate.com.